Soy snob. Soy snob. Es tanto un hobby como un job. Uno se tiene que esmerar más que un galeote hay que remar. Pero del brazo de Totó me siento premiado yo. Soy snob, obsesivamente snob. Mis amigos lo son. Ser snob es un don. Blusón de organdí, botas de cebú, camisa de Italia que vale un Perú. Un rubí al pulgar del pie, singular, las uñas oscuras y un pañuelito con figuras. Al cine yo voy, fan de Bergman soy, y en los cafés solo pido vodka danés. No me duele el hígado, es baladí, tengo un tumor. Es más caro y es mejor. Soy snob. Soy snob. Me llamo Patrick. Me dicen Bob. Soy consagrado equitador. Pues de la bosta amo el olor. Frecuento esposas de varones con nombres como trombones. Soy snob. Obscenamente snob. Y solo hablo de amor, desnudo en planeador. Dos viernes por mes, a eso de las 10, la consigna es no party contra el estrés. Hay coca y caviar, que mezcla vulgar, también camembert, con palos chinos pa' comer. Tengo un gran salón, y como atracción, la calefacción es al diamante y no al carbón. Mi televisor era aburridor, también en Francia. Lo di vuelta y es fascinante verlo así. Soy snob. Soy snob. Me ha infectado este microbe. Tengo accidentes en Jaguar. Al Baltus me voy a entrenar. Por esos detalles tal vez uno es snob o no es. Soy snob. Más snob que recién. Y moriré mejor si mi sudario es